Esther Vilar, El varón domado, capítulos 11 y 12. Las mujeres tienen poco sentimiento. Hay muchas formas y muchas variantes en los métodos femeninos de doma y nos llevaría demasiado lejos intentar aludir a todas ellas. Solo distinguiremos dos variantes más con una consideración algo más detallada. El método de los buenos modales masculinos y el que tiene por objeto la represión de las emociones masculinas. Todo varón que quiera tener éxito con las mujeres, y qué varón no lo quiere, ha de exhibir de serle posible, además de inteligencia, ambición, aplicación y tenacidad, una calificación más. Ha de saber cómo se tiene uno que comportar en presencia de mujeres. Hay para ello unas normas precisas inventadas por las mujeres, los buenos modales o buenas maneras. Este código dice que todo varón que se respete ha de tratar en todo momento a toda mujer como a una reina, y que a la inversa, toda mujer que se respete ha de facilitar al varón la ocasión de que la trate como a una reina. Es cierto que bastará que un varón sea rico para que una mujer se case con él, pero si ella tiene la posibilidad de elegir entre un hombre rico de malos modales y un hombre no menos rico de buenas maneras, preferirá naturalmente a este último. Pues el dominio de las normas de la buena conducta es para ella la garantía de que aquel varón ha asimilado el valor ideal de la mujer, gracias a esa serie adicional de normas de conducta, de un modo tan interiorizado que no lo pondrá en duda ni siquiera cuando al cabo de algunos años ella sea mucho menos atractiva para él. Los psicólogos dicen que la risa provoca alegría, o que la fe viene rezando. Eso es verdad, pero solo respecto de los varones. Tratan a las mujeres como a seres superiores y éstas acaban siendo para ellos seres superiores. Las mujeres, en cambio, distinguen mucho mejor entre la realidad y el teatro. Los buenos modales no son formas de condicionamiento arraigadas en la psique profunda, como las demás operaciones de amaestramiento. Se enseñan relativamente tarde a los niños y por eso es fácil descubrir su carácter de medidas de explotación femenina. Sorprende que trucos tan viejos puedan seguir siendo eficaces hoy día. Hace falta, por ejemplo, mucha cara dura a la madre que imparte a su hijo recién salido del bachillerato los consejos siguientes, con ocasión de su primera salida al teatro con una joven distinguida. Pagas el taxi, te bajas, das la vuelta al taxi, abres la otra puerta y ayudas a la señorita a apearse. La conduces por la escalinata dándole el brazo o, si no hay sitio suficiente, subiendo tú detrás de ella por si resbala. Ábrele las puertas, ayúdale a quitarse el abrigo, lleva el abrigo a guardarropía y compra un programa para ella. Al ir hacia la localidad, ve tú delante de ella abriéndole camino. Y en el descanso, llévale algo, etc. El varón podría sospechar que tanto él mismo que acompaña a la mujer como toda la procesión de lacayos desde el administrador hasta los actores, pasando por los directores, no están en el teatro más que para facilitar a esa mujer y a toda su banda un lugar en el que ellas puedan celebrar sus estúpidas orgías, consistentes en exhibirse unas a otras sus grotescos disfraces ante el telón de fondo de los caballeros vestidos de negro. El aspecto más frívolo de los buenos modales consiste en que imponen al varón el papel de protector. La cosa empieza muy inocentemente, subiendo escalinatas detrás de la mujer, cediéndole la parte interior de la acera, y termina con la llamada a filas y, en su caso, la guerra. Hay, pues, una de esas normas de conducta que dice: si la situación lo exige, el varón tiene que proteger a la mujer de cualquier incomodidad incluso al precio de su vida. En cuanto llega a la edad requerida, el varón obedece a esa regla sin pensarlo siquiera. La doma ha concluido mucho tiempo antes, de modo que en una catástrofe empezará por salvar a las mujeres y a los niños y luego pensará en sí mismo, aunque le cueste la vida. Y el hecho es que no hay razón alguna que impida una inversión de los papeles. Como la mujer es muy pobre de sentimiento, es posible que consiguiera asimilar las impresiones brutales de la guerra mucho mejor que el varón, en el que aquellas producen frecuentemente lesiones psíquicas duraderas. La mujer está de antemano acostumbrada a ver sangre a causa del ciclo, y la forma actual de la guerra no requiere ni fuerza física ni inteligencia, sino solo tenacidad. Cualquier estadística sobre expectativas de vida enseña que las mujeres son más longevas que los varones. Eso quiere decir que son más tenaces. Seguro que una norteamericana normal, que habrá hecho deporte durante su época estudiantil, no será físicamente inferior a los pequeños vietnamitas. Por lo tanto, en su guerra asiática, el soldado norteamericano combate contra unos enemigos que no son físicamente más fuertes que sus amigas del college. La citada pobreza de sentimientos de la mujer se manifiesta también en el hecho de que la mujer reprime las emociones del varón siempre que puede, y encima tiene fama de ser sensible y llena de sentimiento. Las glándulas lacrimales son pequeños recipientes que, al igual que la vejiga de la orina, se pueden educar de modo que obedezcan a la voluntad. Un adulto es perfectamente capaz de no orinar en la cama y de no llorar. Este amaestramiento se practica en el caso de los niños varones mediante la autohumillación de la mujer. Los chicos no lloran, tú no eres una niña. Esta doma no se practica con la niña, la cual aprende muy pronto a aprovechar en su favor esa circunstancia. Cuando un varón ve llorar a una mujer, no se le ocurre nunca que ésta ha perdido momentáneamente el control de las glándulas lacrimales. Pensará que está dominada por un intenso sentimiento cuya intensidad medirá incluso por la cantidad de líquido segregado por las glándulas. Se trata ciertamente de una mala interpretación, pues las mujeres tienen poco sentimiento, ya por la sencilla razón de que no pueden permitirse tener mucho. El sentimiento las podría tentar, por ejemplo, a aceptar un varón inaprovechable para sus fines, un varón que no se dejara esclavizar. O bien, podría hacerles insoportable la presencia de un varón. Los varones les son, en realidad, completamente extraños, y obligarlas a vivir exclusivamente con mujeres. Hay, de hecho, muchas menos mujeres homosexuales que varones homosexuales, y las que lo son, son ricas o, por lo menos, están a salvo de toda inseguridad económica. Pero todo eso implicaría para una mujer pensar, trabajar, cargar con responsabilidades y renunciar a todas las cosas que le interesan. Como no está dispuesta a eso, evita tener sentimientos, al mismo tiempo que representa el papel de sentimental para que el varón no se dé cuenta de lo fría y calculadora que es en realidad. Como en cuestión de sentimientos se limita a la imitación o ficción, conserva siempre la cabeza despejada y puede aprovecharse de los sentimientos de su interlocutor. Solo es posible calcular un sentimiento ajeno si uno mismo no está afectado por él. No le basta para eso con que el hombre crea que ella siente tan intensamente como él. El varón tiene que creer que la mujer, por ser mujer, es mucho más lábil, sensible, irracional y sentimental que él mismo, pues solo si cree todo eso le es posible a la mujer evitar desde el principio cualquier sospecha. La operación de doma, antes descrita, le sirve para crear las condiciones de esa estafa. Un hombre, lo que se dice un hombre, no llora ni se ríe a carcajadas, sino que sonríe reservadamente, lo que le hace simpático a su ambiente y asegura a su jefe o a la otra parte contratante que es un hombre serio. No se asombra nunca. No exclama ¡ay! Cuando se va la luz ni ¡ih! Cuando entra en el agua fría. No permite que nadie note el agotamiento de su esfuerzo. No dice ¡uf! Al descargar una caja pesada. Ni canta cuando está alegre. Y cuando contempla todas esas manifestaciones de sentimiento de la mujer, el varón no recuerda que si él mismo no las muestra es precisamente porque la mujer le ha enseñado a no mostrarlas. Supone sin más que los sentimientos de la mujer tienen que ser infinitamente más intensos que los suyos, puesto que los exhibe tan descontroladamente. El varón, que no llora más que cuando sufre una desgracia grande, por ejemplo si se muere su mujer, tiene que creerse que el dolor que experimenta su mujer al romper en llanto, por ejemplo, por causa de la obligada renuncia a una fiesta, es tan intenso como el suyo cuando llora. Y hasta se considerará como un ser sin entrañas por no ser capaz de acompañar a su mujer en su profundo llanto. Sería muy útil para los hombres saber que una mujer puede tener pensamientos helados y clarísimos mientras se le velan los ojos con las lágrimas. El sexo en cuanto recompensa. Toda doma se basa en el principio del látigo y el terrón de azúcar. La aplicabilidad de una u otra punta del método depende en cada caso de la correlación de fuerzas entre el domador y el objeto de la doma. Pero incluso en la doma de niños pequeños se advierte que predomina la tendencia al terrón de azúcar. Este tiene, en efecto, la ventaja de que conserva mejor la confianza de los niños en sus padres. Los niños siguen acudiendo con sus problemas a sus padres y se dejan manipular más fácilmente que si fueran enderezados con palizas sistemáticas. Cuando un delfín ejecuta correctamente uno de los actos de su doma, el domador le premia con un pez. El delfín se tiene que alimentar y hace por su alimentación lo que le exigen. En cambio, un varón es capaz de procurarse por sí mismo su alimento. El dinero pasa al menos por sus manos. Por eso, sería hasta cierto punto insobornable si no sintiera otra necesidad muy intensa que no puede satisfacer por sí mismo: la necesidad de contacto físico con el cuerpo de una mujer. Es una necesidad tan intensa y el hombre experimenta tanto gusto al satisfacerla, que aquí se encuentra quizás el motivo más robusto de su sumisión a las mujeres. Es posible que el mismo placer de la ilibertad no sea más que una faceta de la sexualidad del varón. Este tiene que satisfacer su necesidad y el fundamento de la economía sigue siendo el trueque. El que pide la prestación de un servicio tiene que ofrecer a cambio algo igualmente valioso. Ocurre, empero, que los varones han llegado a encarecer hasta precios insensatos la utilización en exclusiva de una vagina. Esto permite a la mujer ejercer una explotación intensísima que supera ampliamente al sistema capitalista más conservador. Ni un solo varón se salva de ello. Y como lo femenino es ante todo un hecho social y no tanto un fenómeno biológico, ni siquiera los varones homosexuales se libran de esa explotación. Entre ellos, el miembro menos instintivo de la pareja descubre pronto la manipulabilidad del más fuerte sexualmente y adopta el papel de explotador, o sea, de mujer, incluso en su comportamiento externo. Ser femenino quiere decir ser el de menos impulso sexual. Del mismo modo que no se pueden permitir grandes sentimientos, las mujeres renuncian también a una libido intensa. Si no, ¿cómo se podría explicar que las chicas se nieguen al amigo que les gusta, pero sigan hablando de amor con él y respecto de él? La mujer reprime la libido, siguiendo los consejos de su madre, ya durante la pubertad, en interés del capital que eso ha de rentarle más adelante. Antiguamente, la única novia valiosa era la novia virgen, y todavía hoy se considera que una muchacha de pocos amantes vale más que una que haya tenido muchos. Jamás ha valido nada, en cambio, la castidad del varón. Como a las mujeres no les importa nada el varón, tampoco les importa su castidad. Por todo ello, una mujer adulta no puede sino seducir a un chico, no violarlo, mientras que un varón que haga lo mismo con una chica menor de edad será un criminal sexual para el que el populacho femenino exigirá pena de presidio. El varón podría condicionar su impulso sexual exactamente igual que la mujer, pero siempre que empezara a tiempo las operaciones correspondientes. La prueba son los monjes, que en su gran mayoría van tirando sin actividad sexual, y nadie pretenderá sostener en serio que ese considerable grupo de varones se componga de eunucos. Pero en vez de reprimirlo, el varón hace que su impulso sexual se desarrolle en cada ocasión posible, y como es natural, por obra de las mujeres que están capitalmente interesadas en su libido. Mientras que el varón nunca se viste de tal modo que su aspecto pueda producir excitación sexual en el otro sexo, la mujer empieza a componerse en forma de cebo ya desde los 12 años. Subraya las redondeces del pecho y de las caderas con vestidos ajustados. Usa medias transparentes para llamar la atención sobre la longitud de las piernas y la forma de las pantorrillas y los muslos. Se pinta los labios y los párpados para que arrojen cierta luz húmeda, da al cabello tonos luminosos, y todo con la exclusiva finalidad de excitar el ansia de actuación sexual del varón y mantenerla siempre despierta. La mujer ofrece su mercancía tan abiertamente como si la pusiera en un escaparate y bastara superar una diminuta distancia para hacerse con ella. No puede sorprender el que el varón, puesto en constante excitación social por esa oferta, deje de pensar pronto en todo lo que no sea ganar el dinero suficiente para adquirir la tentadora mercancía. Pues sin dinero, o por lo menos sin perspectivas de tenerlo, no hay varón que consiga una mujer ni, por lo tanto, satisfacción sexual. Es verdad que en las relaciones entre los sexos hay operaciones de crédito. En determinadas condiciones, una mujer estará dispuesta, mientras su hombre se encuentre aún en la fase de formación profesional, a ganarse ella misma su pan y ponerle, mientras tanto, su cuerpo a disposición, como adelanto por futuras contraprestaciones. Pero los intereses de estas operaciones son muy elevados. La profesión que durante ese periodo aprenda el hombre tiene que estar lo suficientemente bien remunerada como para que la inversión hecha por la mujer sea rentable. El principio general es que una mujer es tanto más cara cuanto más atractivos sean sus caracteres sexuales secundarios. Por eso, cuando un varón se encuentra con otro que posee una mujer particularmente atractiva, no se tiene que deprimir. Tiene que pensar en lo cara que le cuesta aquella mujer a ese otro varón. Desde el punto de vista económico, sería mejor para el varón satisfacer con prostitutas su impulso sexual, en vez de precipitarse en el matrimonio. Prostitutas en sentido convencional antiguo. En sentido estricto, la mayoría de las mujeres son prostitutas. Pero como el varón actúa en todo caso según el principio del rendimiento que le han interiorizado en su doma, considera minusvalente la satisfacción sexual que le sale relativamente barata. Goza tanto más cuanto más cara es la mujer con la que duerme. Y cuando no puede conseguir a una mujer más que de esa manera, o cuando no ve ninguna posibilidad más barata de conservarla, ofrece el precio máximo, o sea, se casa con ella. Por esa razón, pueden las mujeres tolerar la prostitución convencional. Como no conocen los celos en el sentido masculino, aunque de vez en cuando los representan para adular a su marido, no tienen el menor reparo en defender la existencia de burdeles. Tampoco les ha importado nunca nada ignorar las aventuras extraconyugales de su compañero, o perdonarlas si no tienen más remedio que darse por enteradas. La mayoría de las mujeres siguen al lado de su hombre aunque éste las engañe, mientras que el caso inverso es muy infrecuente. Aún más, en el fondo, la mujer desea que su hombre vaya con otras, porque la conciencia sucia o el agradecimiento por la tolerancia le asegurará más beneficios. Pero lo que más le contenta es que esas aventuras extramatrimoniales ocurran bajo su control directo. Por eso, el intercambio entre parejas y la sexualidad de grupo se presenta a más mujeres cada vez como la posibilidad ideal de neutralizar la fantasía sexual de sus hombres. Estas formas de relación sexual extramatrimonial son gratuitas, lo que quiere decir que el dinero en otro caso destinado a las prostitutas convencionales va a parar a las varias economías domésticas del grupo, y no tienen además peligros desde el punto de vista infeccioso. Como los participantes son todos amigos, las reglas de la higiene se observan más cuidadosamente que cuando los varones frecuentan solos anónimos burdeles, y las enfermedades contagiosas son lo único que las mujeres han de temer realmente de las aventuras sexuales de sus hombres. Es una ironía que los varones desprecien precisamente a las prostitutas convencionales, las cuales se cuentan entre las pocas mujeres capaces de reconocer honradamente que se ganan la vida alquilando una determinada abertura de su cuerpo. Prostituta, actriz, bailarina, modelo fotográfica son profesiones no ejercidas por varones. Pero mientras que las actrices, las cantantes, las bailarinas y las modelos fotográficas trabajan con red, como los trapecistas menos arriesgados, la prostituta se lanza sin esa red, que es la garantía del varón que soportará su caída cuando ya no quieran o no puedan sostenerse. Cuando la prostituta se agota, no hay nadie dispuesto, esperando ese momento, ni hay en nuestra sociedad varón alguno capaz de dejarse explotar por una ex prostituta convencional, igual que por una ex modelo fotográfica. Las mujeres mismas desprecian a las prostitutas convencionales, pero por otros motivos. Las desprecian por su mayor estupidez. Para la escala de inteligencia de la mujer misma, una mujer que vende tan poco rentablemente su cuerpo es demasiado tonta. Las mujeres no admiran más que a las que consiguen precios usurarios y se casan, por ejemplo, con un Rothschild, un Aga Khan o un Rockefeller. Y la idea de que las prostitutas convencionales practican una profesión sucia o deshonrosa ha sido inventada por las mujeres para aterrar a los hombres y evitar que un día estos puedan descubrir algún paralelismo. Todas las mujeres aplican del mismo modo el principio básico del sexo en cuanto recompensa. Se ofrecen al varón subrayando sus atractivos, le ponen rijoso y cuando él empieza a exhibir todas las gracias de su amaestramiento, se le entregan. Como ellas le excitan constantemente, el varón necesita no menos constantemente la recompensa. Solo varones de potencia sexual menor se pueden permitir la libertad de vagabundear y renunciar a esa recompensa fija y regular a cambio de otras más esporádicas. El varón de libido muy acusada es por fuerza más dócil que los demás. Ese joven dinámico, con iniciativa y entusiasmo, enérgico e imaginativo, que tan apasionadamente buscan los patronos de todas las ramas de la vida económica, no es más que un psicópata sexual en total dependencia, que se ha señalado objetivos particularmente caros en cuestión de mujeres. Pues qué si no la recompensa por una mujer iba a llevar a un ser joven a lanzarse con todo entusiasmo al servicio de tal artículo de marca, mientras al otro lado de la ventana de su oficina gira todo un mundo de interesantes aventuras que le esperan? Su impulso sexual es tan intenso que renuncia al mundo entero para comprarse una mujer con ese dinero que es su duro botín. Es notable, sin embargo, que muy a menudo llame aventura a esa mujer. Nunca será sustitución suficiente de lo que ha perdido. En su encuentro con una mujer, todo procede según el riguroso sistema de la oferta y la demanda que obedece a reglas fijas y no suele tolerar sorpresas. El antiguo dicho de que el destino de la mujer es su cuerpo es verdadero si por destino se entiende algo positivo. en sentido negativo. El dicho se podría hoy día aplicar mejor al varón, pues mientras que la mujer obtiene siempre que puede beneficios de sus particularidades anatómicas, el varón es eternamente esclavo de las suyas. La erección del miembro masculino es cosa tan grotesca para una mujer que la primera vez que tiene noticia de ello le parece del todo imposible que exista una cosa así. Y cuando se entera de que ni siquiera hace falta la presencia de una mujer desnuda para producir ese fenómeno, tan sencillo como el reflejo rotuliano, sino que basta con la contemplación de una película o de una fotografía, no puede salir de su asombro. Posiblemente no hay en la historia ocurrencia más absurda que la ilusión freudiana sobre la envidia por el pene. El miembro masculino, incluido el escroto, le parece a la mujer una cosa completamente superflua en un cuerpo por lo demás tan espacioso como el del varón. Es para ella una muestra de verdadero desorden, y no comprende cómo es que el pene no es retráctil, como la funcional antena del transistor portátil, y no se puede meter después del uso en el cuerpo del varón. A ninguna chica se le ocurriría, ni siquiera en lo más profundo del subconsciente, envidiar a un niño por esta cuestión. La niña no puede sentirse pospuesta ya por la simple razón de que es preferida. Freud ha sido una víctima de la doma por autohumillación femenina a que le sometieron su madre primero, luego su mujer y luego probablemente también su hija. Y así confundió causa y efecto, pues una mujer no piensa que el hombre valga más que ella, solo lo dice. Más envidiable sería el poder de la mujer, pero ocurre que el hombre goza en su impotencia.